Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 9 de noviembre. El portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha criticado la improvisación y la falta de planificación en los trabajos de asfaltado que se están llevando a cabo en diferentes puntos de la localidad. Dichos trabajos se están ejecutando hoy viernes en la avenida Parlamentarios. Sin embargo, a los vecinos de la zona se les viene solicitando la retirada de vehículos desde el pasado lunes. José Antonio Bautista, además, no entiende por qué a los conductores no se les están ofreciendo trazados alternativos, lo que ha provocado importantes retenciones y caos circulatorio. Desde el Grupo Andalucista se lamenta también el daño provocado en el arbolado de la urbanización La Ladera por no utilizar una maquinaria con las dimensiones adecuadas. El hecho de haberos convocado hoy pues es simple y llanamente para hacer algunas reflexiones con respecto a lo que se está viviendo durante esta última semana en Ubrique, en nuestro pueblo. Y sobre todo, pues a nosotros nos llama muchísimo la atención que por parte del equipo de gobierno se ponga como un gran logro el que se van a hacer unos cuantos asfaltados, unos cuantos arquitranados en nuestra localidad, en determinadas calles. Y lo primero que nos llama la atención es que, bueno, pues por parte de la oposición nos tenemos que enterar por los medios de comunicación de qué es lo que se va a hacer por parte del equipo de gobierno. A nosotros en ningún momento nos han informado, ni en ningún momento nos han dicho nada, ni nos han preguntado cuáles son las calles que creemos que sería más interesante para que se asfaltaran en nuestra localidad. Diciendo eso, a continuación lo que hay que decir es otra cosa muy simple, y es que por parte de este equipo de gobierno hay una improvisación absoluta. No se ha previsto absolutamente nada. Y en concreto, pues nos podemos referir, por ejemplo, a la calle Paseo del Prado. En esa calle en concreto, todos sabemos que lleva ya prácticamente una semana cortada y que ahí, a día de hoy, pues no se ha hecho absolutamente nada. Se ha metido mano a las calles laterales y con esa falta de previsión que estamos diciendo, lógicamente, si le metes a las calles laterales no tienes por qué cortar y quitar los aparcamientos de toda la calle a lo largo de todo su recorrido. Pero no solamente eso, sino que además de eso no se ha visto o no se ha previsto por parte de este equipo de gobierno un trazado alternativo. Nosotros creemos que al igual que en feria, cuando se corta esa calle se produce un cambio en la circulación de nuestra localidad, pues en esta ocasión también tendrían que haber hecho eso. Y sobre todo una cosa más importante, y es que se tendría que haber hecho por tramo. ¿Por qué? Pues para evitar los problemas que están teniendo los ciudadanos cuando van a sus casas. El otro día, sin irnos más lejos, pues los petaqueros salen de su trabajo, van a intentar ir a sus respectivas casas y en vez de entrar por donde lo hacen normalmente, que es por la zona del Prado, se tienen que ir hasta el Hiperso y dar completamente toda la vuelta a Ubrique para poder llegar a sus destinos. Nosotros creemos que eso se tenía que haber evitado, que se tenía que haber buscado un trazado alternativo para poder acudir a determinadas zonas de nuestra localidad, y sobre todo esas cosas son la falta de previsión que nosotros le estamos achacando a este equipo de gobierno. Y sobre todo, pues la verdad es que no sabemos si lo que están buscando es precisamente eso, porque como no están haciendo absolutamente nada, como no se están haciendo ninguna gestión por parte de este equipo de gobierno, pues no sabemos si lo que se pretende es precisamente eso, el que la calle esté empantanada, el que esté una semana generando caos circulatorio y problemas para todos los vehículos de nuestra localidad y así de esa forma que se note que al menos una de las calles la están asfaltando. Lo primero que tenían que haber hecho había sido, o había tenido que ser, el, como decíamos anteriormente, el haberlo hecho por tramo. ¿Por qué? Pues porque así, de esa forma, no está generando este caos que están provocando. Y segundo, si quieren hacerlo entero, pues que busquen una alternativa a la circulación, porque la verdad es que a día de hoy es complicadísimo el llegar de una zona a la otra de nuestra localidad. Como decía antes, esto es fruto de la improvisación, esto es fruto de la falta de previsión por parte de este equipo de gobierno, que no se preocupan absolutamente en nada. Y bueno, pues si a eso le sumamos que la empresa está utilizando una maquinaria que es o que no es la más adecuada para el arreglo de nuestras calles, pues se agrava aún más la situación. Y se agrava porque, por ejemplo, por irnos a otro sitio de nuestra localidad que se ha asfaltado, que es la zona de la ladera, pues hemos visto cómo la maquinaria ha entrado en esas calles y ha entrado arrasando y dañando a los árboles que se encuentran en esa zona. Es una situación que se tenía que haber previsto, es una situación que lógicamente con una maquinaria más pequeña se podría haber solucionado y no habrían generado este tipo de problemas, y es una situación, como decía anteriormente, que es fruto de la improvisación que se está haciendo por parte de este equipo de gobierno. Por lo tanto, teniendo en cuenta todo eso, pues los andalucistas venimos otra vez a empezar este debate, a trasladar este debate y nuestra opinión a todo el pueblo, pues para que vean cómo está trabajando y la forma de actuar que está teniendo este equipo de gobierno con esa falta de previsión en absolutamente todas y cada una de las gestiones que se están realizando. Otros temas de interés. El secretario general de FICA UGT, Antonio Montoro, ha dado a conocer en Radio Ubrique los contactos que se están manteniendo en nuestra localidad para poner en marcha a partir del mes de enero una mesa técnica en la que se va a trabajar en la redacción de un nuevo texto para el convenio colectivo del sector de la piel. En esta mesa técnica estarán representados los sindicatos y los integrantes de la nueva Asociación de Empresarios. Como bien has dicho, el convenio se puede denunciar a través o de los dos sindicatos firmantes o de la patronal. Pero como bien sabe, la patronal se disuelve, hay tema de líos en la patronal y la patronal se disuelve. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que aunque los sindicatos denunciáramos, no teníamos nadie enfrente para negociar un nuevo convenio. No teníamos nadie enfrente, pues si no tienes patronal, ¿con quién negocia? Entonces, este convenio, como bien has dicho, garantiza el IPC, subida salarial para el año 2019, y bueno, eso nos tranquiliza en el sentido que los trabajadores en aquellas empresas donde se cumple el convenio, ¿vale?, los trabajadores pues no pierden en este caso poder adquisitivo. Es así ahora mismo, pero todo no es solamente debido, sino es debido a dos factores. En que cuando nosotros entramos después de un estudio que realizamos del sector de la piel, no solo en Ubrique, sino en la comarca, ¿vale?, entendemos que es un sector que está desatendido, que no hay delegado, que no hay, entonces ahí hay que trabajar, hacer un trabajo de campo. Así que esos son los motivos. Garantizábamos que el IPC estaba, no había patronal y se daban un montón de factores que había que resolver. Y esos son los motivos ahora mismo de por qué no se ha denunciado. Así que el convenio, ¿quién lo negocia? El convenio no lo negocia el sindicato. El sindicato es lo que asesora a las personas, los delegados, ¿vale?, gente del sector que está en la mesa, que es los que verdaderamente conocen los entresijos de este sector. ¿Qué es lo que ocurre? Como te decía, nosotros ya vemos la situación, ¿vale? Y concretamente el 4 de abril mantenemos una reunión con la alcaldesa, con Isabel. Le presentamos un plan de trabajo para Ubrique, donde en esta reunión está el secretario general de UGT en Andalucía, Manolo Jiménez. Y a su vez, ese mismo día, pues visitamos lo que es el sector. Estamos en el MOVE con Javier, estuvimos en la escuela, viendo de primera mano cuál es el sector. Y le comentamos con Isabel de que aquí hay que trabajar. Hay que trabajar porque es un sector que ha vivido sus altos y sus bajos, pero un sector donde han regresado las grandes marcas, donde hay confianza de las grandes marcas, donde hay empresas que están trabajando, y hay un sector que hay que regularlo, pero hay que regularlo bien. Y hay que regularlo dentro de la tranquilidad. Hay que regularlo pensando en el empleo. Hay que regularlo pensando en que lo fundamental es el mantenimiento de los puestos de trabajo y de las empresas. Y hay que hacerlo de manera tranquila y de manera pausada. Entonces ya empezamos a hacer elecciones sindicales en algunas empresas, ¿vale? En estos momentos, UGT tiene el 75% de los delegados. Por lo tanto, ya tenemos delegado para negociar el convenio. ¿Cuál es el siguiente paso? No es meternos en conflicto de negociación de convenio, por eso prorrogamos también el convenio, sino montar una mesa técnica a partir del 1 de enero del 2019 para negociar este convenio. En la mesa técnica, ¿quién estarán? Pues igual que en el convenio, están representados los dos sindicatos en función de los delegados que tengan. ¿Y en esa mesa técnica qué hablamos? Pues en esa técnica, mesa técnica hablaremos de que el convenio está obsoleto, porque es muy antiguo, de que tiene apartados, artículos ambiguos, que no se pueden desarrollar en el tema de los, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, permiso retribuido, licencia, asistencia médico, por ponerte un ejemplo, hay más, pero por ponerte un ejemplo. Por supuesto, no contempla el tema de igualdad, no lo contempla, un convenio antiguo, obsoleto, como te decía, no contempla. Cuando sabe bien los que nos están escuchando, de que es un sector en el que tiene mucha cabida la mujer. Es un sector que la mano de obra femenina abunda, cosa que nos alegramos. Así que también tenemos que incluir los artículos de igualdad dentro de este. Y esto no se hace de la noche a la mañana, ni se hace en 3 meses desde que se denuncia un convenio hasta el 1 de enero que empieza el presidente. Esto hay que hacerlo tranquilamente, con los delegados sentados a la mesa, con los responsables sentados a la mesa, con la mujer sentada a la mesa, y nosotros, como sindicato, simplemente pondremos nuestra asesoría. También en torno al sector de la piel, podemos destacar que hoy continúa celebrándose en Ubrique la misión comercial inversa Made in Ubrique. Desde la Cámara de Comercio de Cádiz, entidad responsable de la organización, este evento ya se puede valorar como un éxito. En líneas generales, yo soy de esas personas que suele ver la botella medio llena, pero en este caso, sin caer en el optimismo, sí puedo confirmarte a modo de balance que después de las conversaciones que mantuvimos ayer noche al finalizar la jornada con los distintos compradores y con el medio de comunicación, el balance está siendo tremendamente positivo. Son muchas las posibilidades de colaboración y de trabajo que están viendo, y de hecho es que son ya muchos los casos en los que se han producido pedidos reales. Este tipo de actuaciones no tienen un objetivo a corto plazo, sino que son acciones que se ejecutan con la intención de que produzcan sus efectos en el medio y en el largo. Pero no obstante, eso no quiere decir que se produzcan casos como los que hemos comentado, en los que el negocio o la posibilidad de negocio se materializa directamente durante la misión. Tenemos la suerte de que esto ha pasado en esta ocasión, de que las empresas han estado tremendamente contentas de la oferta que se les ha presentado, de la oferta de servicios de fabricación de la provincia, de las reuniones que mantuvieron ayer y también de las visitas que todavía durante el día de hoy se están produciendo. Y por tanto, ya te digo, la satisfacción es absoluta porque se ha podido ofrecer una buena imagen de Ubrique, una buena imagen del sector, de la provincia de Cádiz, y entendemos que va a haber futuro en esas relaciones que se están manteniendo. Tal es para todos nosotros, lo que hemos hecho con esta misión ha sido constatar lo que ya pensábamos a priori. Tradicionalmente estábamos muy dedicados a grandes producciones, a que eran las grandes empresas las que captaban a ese tipo de clientes y las que luego repartían el trabajo entre los pequeños talleres, pero como ya hemos comentado en alguna ocasión, el sector de la marroquinería está en un proceso de cambio absoluto, en el cual cada vez son más necesarias las tiradas más cortas y la incorporación de nuevas tecnologías, nuevos materiales, nuevos productos, de incorporar valor añadido a ese bolso en serie que era el que se fabricaba antes. Y de hecho, ese ha sido el resultado de la misión. La mayor parte de los compradores han estado mucho más interesados en visitar pequeñas fábricas o fábricas muy especializadas en artículos muy concretos, más que en visitar a la fábrica grande tradicional. Todos son marcas que están trabajando en ese nuevo sentido, con esa nueva tendencia de tiradas cortas, de productos que incluyen mucha innovación, nuevos materiales, tecnología, y por tanto consiguen encontrar respuestas en esos pequeños talleres que, junto a la colaboración que tienen con Movex, son capaces de producir, de fabricar ese artículo que tiene un algo más, que tiene ese valor añadido, que es lo que hoy en día se valora en el mercado. Ya en la agenda de este fin de semana, la Peña Flamenca de Ubrique ha programado para hoy viernes la actuación al cante de José Vargas, acompañado a la guitarra por Antonio de Lebrija. El acto dará comienzo a las 10:30 de la noche con entrada libre y gratuita. Ya mañana sábado, la Delegación de Cultura continúa con la programación del ciclo de otoño de teatro, con la representación de la comedia Clásicas Envidiosas. Chema Rodríguez nos ha adelantado los contenidos de esta obra. es una obra que la estrenamos justo con el motivo del cuarto centenario de la muerte de Shakespeare allí en 2016, y la verdad es que nos hemos recorrido todos los teatros de España. La verdad es que estamos súper contentos porque, claro, es una obra divertidísima, la gente la disfruta mucho, y estrenamos en el Teatro Pequeño Gran Vía de Madrid, pero estuvimos en el Festival de Teatro Clásico de Almagro en Chinchilla, en el Festival de Humor de Santa Fe, que la verdad es que nos hizo una ilusión enorme participar en ese festival, y la verdad es que tenemos, bueno, desde nuevos planes de distribución, es una distribuidora que ha apoyado muchísimo nuestro trabajo, y así hemos llegado a Ubrique, a través de las ferias de teatro, que son una plataforma pues de exposición muy buena, y así hemos llegado a Ubrique, y la verdad es que estamos deseando, vamos, si por nosotros fuera nos recorreríamos Andalucía entera, porque son un montón de teatros fantásticos, y una cosa que nos gusta mucho del teatro andaluz, que hay muchas muestras de teatro muy interesantes, que acercan mucho teatro muy diverso y muy distinto a la gente. Entonces la verdad es que estamos muy contentos, y la verdad es que estamos deseando ir a Ubrique, porque después de 14 años es nuestra primera vez, y estamos muy emocionados por estar ahí en Ubrique por primera vez. Nosotros estamos muy muy muy centrados en el teatro de comedia, y hacemos teatro de comedia para adultos, pero también hacemos para niños de primaria. Tenemos una franja de teatro que más o menos trabajamos entre los 5 y los 8 años, y también hacemos teatro para bebés. Tenemos un repertorio de 5 espectáculos que son para que los papás y las mamás con los bebés pues puedan participar de una experiencia teatral muy muy centrada en lo sensorial, muy centrada en la iluminación, y entonces es una experiencia muy bonita, la verdad, hacer teatro también para bebés. Clásicas envidiosas es que lo que nos apetecía mucho hacer, y a mí como autor mostrar, era lo que es, además, como recurso cómico, porque claro, la gente se parte de risa de ver a un bajito cuarentón como soy yo haciendo de Ofelia, pues imagínate cómo es el tema, intentando seducir a ese Hamlet confuso, porque nuestra obra Ofelia pues dice que ella es una mujer moderna que quiere disfrutar de la vida y que ella no se va ni a encerrar en un convento ni se va a tirar al río. Entonces imagínate Hamlet, el pobre, con todo lo que tiene encima, que se le aparece a su padre, que quiere matar a su tío, que se ha enfadado con su madre, pues esta niña de repente le dice, hazme caso, quiéreme. Y entonces ahí empieza toda la diversión. Y la verdad es que la dirección de Juan Mací Fuentes ha creado como un espacio, estamos haciendo un programa de radio en la España de los años 50, y entonces, claro, Ofelia se vuelve loca y les fastidia el programa, y entonces empezamos ahí con una locura cómica muy, muy, muy divertida. Además, este fin de semana, la Asociación de Vecinos El Sacrificio celebra la tercera edición del concurso local de pintura para aficionados, con la colaboración de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Los participantes pueden presentar un máximo de 2 obras, con tamaño, técnica y temática libres. Estos trabajos se deben de entregar hoy viernes y mañana sábado en la sede del colectivo vecinal y en horario de 7 a 9 de la noche. Todas las obras presentadas serán expuestas al público en la calle Júcar el próximo domingo entre las 11 y las 5 de la tarde. De 7 a 9 de la noche, sí. Uh-huh. Así estaremos en la sede, la parte de arriba, anotando los cuadros que vienen, la gente que son y eso. Sí, 2 obras. Y de tamaño libre, vamos, el tema es libre, el tamaño y todo. Eso es lo que nosotros queremos, que además de los participantes, venga la gente a verlo y que se quede también allí con nosotros, a comerse un platito de arroz así, a pasar día también, hombre, que el toque venga también la gente a ver los cuadros de los aficionados. El toque, el tema es ponerlo que la gente vea lo que hacen los aficionados de Ubrique, hombre, que hay mucho y bueno, la verdad que sí. Nos han llamado también incluso 2 o 3 personas de fuera, diciéndonos también que si podían participar. Hemos dicho que sí, hombre, que tampoco, si viene alguien del bosque, de Plado Rey o de Arco, pues claro, también puede, siendo aficionado. Y nosotros lo que insistimos mucho es eso, que sean aficionados, hombre, que tampoco sean pintores profesionales. Nosotros no vamos a entrar en que una persona lo ha hecho, si la ha hecho. Nosotros sabemos que todo el que lo trae la ha hecho él. Porque es lógico, yo no voy a llevar una cosa que yo no he hecho, ¿para qué? Tampoco es, ni es mucho dinero, ni es tampoco, es una cosa que tú la vas a estar viendo allí diciendo es mía, no es mía, eso no tiene ningún fundamento, vamos. Pintores alumnos de pintores de Ubrique que suelen dar clases durante todo el año. Y además también alumnos de algunos colegios también, porque también como ya dijimos la otra vez, también hay un premio para jóvenes también, menores de 18 años. Hemos subido 100 euritos, lo hemos compartido entre los tres premios, vamos, ¿no? La verdad que sí. Y además otro premio, un par de premios que nos ha dado, nos dona también Rafa de la Pintura. Uno para los críos y otro aparte de los tres de dinero, pues un, digamos, un estuche de pintura, ¿eh? Para los que están aprendiendo a pintar, digamos. Primero 150, segundo 100 y tercero 75. Para finalizar, les informamos que la Escuela Municipal de Música de Ubrique celebra el próximo 16 de noviembre la festividad de Santa Cecilia, organizando un concierto en el que va a participar el grupo de percusión Band 3 Percussion. El concierto tendrá lugar, como decimos, el viernes 16 de noviembre en el IES Maestro Francisco Fatou, a partir de las 8 de la tarde con entrada libre hasta completar el aforo. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.